pocos días más lo haré, a Dios contaré la vieja historia. Cuando baje el sol y me llame el rey, gozaré con él la gloria. ¿Qué placer tendré al despertar cuando vea al que adoro? No habrá dolor ni muerte ya en el día que ansío. Cambiaré mi cruz por diadema aliado, las puertas no se cierran, todo mi dolor caerá a sus pies, viviré con los que reinan. ¡Qué placer tendré al despertar cuando vea al que adoro! No habrá dolor ni muerte ya en el día que ansío.